La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyenda, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente, como todos los domingos, el Chasqueando número 22. Les da la cordial bienvenida a su amigo, compañero de toda la vida, Guillermo Cuichán, les saluda y les dice, pues, que de parte de todo el grupo que hacemos, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, la Redcom, queremos darles el cordial saludo, pues, y desearles que en esta nueva temporada, que en este nuevo año, sea lleno de bendiciones, lleno de buenas noticias, de buenas vibras para todos ustedes. Pues deseándoles lo mejor, les damos la cordial bienvenida. Ya está con nosotros Chasqui Milenario Vinicio Haro. Bienvenido, compañero, qué gusto escucharte. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, a todas y todos, por estar en 940, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura, en su programa Chasqueando. He venido un poquito triste, pero bueno, dedicándole este programa a nuestro querido compañero de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, a DJ Chesco, a nuestro querido Francisco Chávez, desearle desde los micrófonos toda la fortaleza y todas las condolencias de rigor en esta hermandad ante el sensible fallecimiento el día de ayer de su señor padre, don Luis Chávez. Francisco, estás ahora escuchando el programa, pues queremos dedicarle a tu padre, dedicarle a tu familia este programa número 22, el domingo 7 de enero de 2018. Y bueno, pues con todas las condolencias para ti y tu familia, Francisco Chávez, compañero, reportero comunitario, compañero periodista, compañero que está dedicado a todos los medios de comunicación, ha pasado por todos, Francisco, y bueno, pues estamos muy muy consternados por este lamentable suceso. La vida es así, la existencia nos requiere de este tipo de elementos, y bueno, dedicarle el programa a tu señor padre. Damos la bienvenida también a Byron Romero, mi querido Byron Chasqui nigeriano. Bienvenido, Byron, los micrófonos de Chasqueando son tuyos. Muy buenas tardes, Eriquita, a Panchito, que están en los controles, qué gusto. Guillermo, Vinicio, qué lindo tenerles presentes aquí en nuestro programa número 18, y a todos nuestros oyentes. 22, compañero. Bueno, malditas matemáticas. Ustedes se jalaron el guión, le vamos a poner una falta. Sí. A ver, dice... Ahorita, empezamos aquí el año y ya comemos aquí. Aquí está, 18 más... ¿Cuatro? ¿Cuánto es? Sí, 22. Aquí nadie me va a negar. Présteme. Bueno, ya está. Vamos a publicarlo en la página, ¿no? Vamos a publicarlo. Programa 22, así de verdad. Programa pedimos 22. Las disculpas de caso a todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, primer programa del año. Empezamos el año con la mejor vibra. Igual, como indica Vinicio Romeo, nos sumamos al dolor y al sentimiento de solidaridad con Francisco Chávez, con el DJ Chesco, con nuestro gran amigo y compañero de la Redcom, de la Red de Reporteros y Comunicadores del Ecuador. Don Luis Homero Chávez Almeida ha pasado a otra estancia en la existencia, ¿no? Así que es el... Es lastimosamente... el recorrido, el normal recorrido de todos los el seres humanos, de todos los mortales, ¿no? Y bueno, menos de milenario. Lo estuvimos acompañando el día de hoy a Francisco, Vinicio también estuvo el día de ayer, me contó, y bueno, la solidaridad al nombre de todos los quienes hacemos Chasqueando. Francisco, que también eres parte aquí del programa, te mandamos un abrazo de todo corazón, estamos contigo. Y bueno, también vamos a pasar un poquito el tema. Estamos festejando también el Día del Periodista, que se celebró el día viernes. Feliz día. Me dieron muchos regalos, ¿no? A mí, en verdad, yo también di muchos regalos, mucho amor y cariño a mis colegas. Yes. El mejor de los regalos para el Pancho. Y Eriquita, Vinicia, en el Control Master, ¿qué le dio Bayeriton a la colega? ¿Nada? No. Ah, sí, incumplimientos nada más, ¿no? Aquí dice 18 más 4, 22, incumplido, dice. Sí, ¿no ve? Ahí está. Por eso, ¿no ve? Con motivo de esto del Día del Periodista, y pues para la queriquita no se enoje, ¿qué les parece? Vamos a ir con el primer tema, que es de New Raimi, que son nuestros invitados, que ya se vienen desde Quinche, ¿no? Sí. Invitados el día de hoy. Y viene con este tema que es muy lindo, que se llama Bonita Ñusta. Vamos con New Raimi y Bonita Ñusta. Para entrar en ambiente. En Chasqueando. Chasqueando, número 22. 18 más 1. Regresamos por ahí. Hay que darle en las manos, ¿no? A este señor Byron Romero. Está bastante, bastante travieso. Parece que el fin de año le ha hecho algo. El vestirse de viuda. Parece que por ahí hubo alguna variación en las actitudes. Bueno, estamos ya acomodándonos con los amigos de New Raimi. Como les decía, vienen desde la parroquia de El Quinche. Así es que invitados todos a escucharnos, a conocer más de este grupo que nos visita el día de hoy. Está con nosotros, pues les damos la cordial bienvenida a nuestros queridos amigos. ¡Bravo! Carlos. ¡Bravo! Bienvenidos. Estuvimos escuchando un tema de ustedes, La Ñusta Bonita, me parece que se llama el tema, ¿no es cierto? Pues hermoso tema, pues por ahí volvemos y repetimos las debidas disculpas. Vamos a darle en las manos al señor Byron Romero, que anda haciendo travesuras por ahí en la cabina central, pero bueno, estamos ya aquí nuevamente con ustedes, pues en este 2018, Chasqueando, número 22. Damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, mis queridos amigos de New Raimi? Bienvenidos. Buenas tardes, es un gusto para nosotros estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Les agradecemos a ustedes por el espacio. Si bien es cierto, ustedes conocen esto de la música, es duro. Buscamos espacios que nos permitan presentar nuestro trabajo. Algunas puertas se nos abren, otras se nos cierran. Y por eso es que a ustedes les agradecemos con todo nuestro corazón, de mis compañeros y de los que no pudieron estar hoy día también, que nos brinden ese espacio. Más bien agradecerles a ustedes la gentileza de estar acá en el programa Chasqueando, el programa número 22 en esta revista cultural de todas las parroquias rurales en las cuales nosotros queremos potenciar, en las cuales nosotros queremos fortalecer su trabajo. Más bien nosotros les agradecemos porque ustedes están aquí. Sigan, compañeros, la bienvenida. ¿Tu nombre, por favor, cuál era? Bueno, mi nombre es Roberto Terán. Roberto. Sí. Qué gusto, Roberto. Siguiente, vamos a... Muy buenas tardes. Primeramente, dando gracias por darnos este espacio. Somos así un grupo también de jóvenes que nos unimos para realizar la música folclórica, basándonos también en lo que es también en el rescate de nuestra identidad, el rescate de la música autóctona, fusionando con ritmos urbanos, se podría decir. Eso es lo que tratamos, nosotros hacemos nosotros en esta con New Rhyme. Qué bueno, qué buena onda. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Hailey Díaz. Hailey Díaz. Muy bien, perfecto. Siguiente compañero, bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias otra vez. Nosotros venimos desde la parroquia del Quinche. Mi nombre es Carlos Caramillo y conjuntamente con mi amigo Roberto somos los directores del grupo. Les damos igualmente las gracias por esta apertura, por este espacio que nos dan para poder dar a conocer nuestro trabajo. Y muchas gracias. A ustedes y muchas gracias nuevamente, repetimos, gracias a ustedes por estar acá. En este programa número 22, Guillermo, vamos a revisar un poco de la historia de New Rhyme. Roberto, ¿qué es New Rhyme? Bueno, New Rhyme nos da para pensar mucho porque tenemos aquí, como ustedes se dan cuenta, una mezcla de idiomas. Primero, New Rhyme es un grupo de amigos que nació en el colegio. Nos juntamos para hacer lo que... ¿En qué colegio nació? Nacimos en el colegio Carnal de la Torre del Quinche. Ahí nos juntamos, empezamos a hacer música. Han pasado algunos amigos que por diferentes circunstancias no han podido continuar con nosotros. Les decía que tenemos una mezcla de idiomas. New Rhyme tiene dos idiomas, el inglés y el quichua, que New en el idioma inglés quiere decir nuevo y Rhyme en el idioma quichua quiere decir fiesta, y nosotros lo que buscamos es hacer una nueva fiesta, una nueva fusión de ritmos, de instrumentos. Nosotros sabemos que la música cada día va evolucionando y va haciendo fusiones nuevas. Y eso es lo que nosotros buscamos, hacer una fusión actual de lo que se está escuchando en estos días con New Rhyme. Hailey, New Rhyme o Mushuk Pati, ¿cómo es? Dígame, ¿qué estructuras musicales ustedes llevan adelante en la música, en esta fusión, como dice Roberto? ¿Qué estructuras? ¿Por qué mezclar lo urbano con lo ancestral, con el runashimi, con el quichua y con la música andina en definitiva? Bueno, lo que nosotros tenemos así en mente, así, nuestra visión es como decir, como a veces hay, bueno, me ha pasado en mi caso que hay a veces que ahora a veces hay nuestro gente así de nuestras culturas indígenas, a veces se avergüenzan de nuestra música. Y eso es lo que nosotros queremos, nosotros, o sea, rescatar eso, rescatar que con nuevos ritmos esto se vaya recuperándose, fusionando con nuevos ritmos, un San Juanito con un rock, podríamos decirle así. Eso es lo que New Rhyme quiere hacer. Por eso, como acá mi compañero dice, New Rhyme, nueva fiesta. Es una nueva fiesta que estamos nosotros realizando. Es lo que New Rhyme trata de hacer, rescate de la música tradicional del Ecuador. Y a propósito, Hailey y compañeros, Hailey, un grupo de Peguche, Hailey, también, sí. Hace también un poco de esta innovación, llamémoslo así, o esta fusión, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carlos, en Oble, comento, Carlos estaba tocando algo de Iron Maiden, algo de Metallica. Y Byron, por eso estaba Byron así con las energías. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Carlos, ¿qué haces tú en New Rhyme? Aparte de ser el director, ¿cómo vas empatando esta cuestión de lo urbano y lo ancestral? Bueno, yo me desempeño en la guitarra, soy el guitarrista eléctrico y guitarrista acústico, ¿no? No, eléctrico y acústico, dijo. Pero no, déjele, por favor. Un momentito, perdón que le quite, porque si no, el Guillermo está hablando bastante y no me deja hablar mucho, entonces... Sí, no, bueno, qué chévere. Entonces, tú empiezas haciendo rock, me parece, y te encontraste con los chicos y empezaron ya a hacer la fusión. Exacto, ¿cómo fue? Sí, teníamos en mente hacer solo en música folclórica, ¿no? Haciendo covers de jarcas, de grupos de aquí mismo, de Otavalo, se puede decir, como Yarina, Sisa, haciendo covers, ¿no? Y bueno, y yo como siempre he tenido en mi mente hacer algo fuerte, combiné con el folclore, las guitarras eléctricas, un bajo fuerte, la batería, algo como heavy metal, ¿no? Justamente me estaban escuchando, estaba tocando algo de Iron Maiden, Y de ahí nace la idea de hacer la fusión, ¿no? Y de ahí nace el nombre también de New Raimi. Vamos con unos saluditos antes de que haga la entrevista, porque sí es bueno también, la gente ya está interactuando con nosotros. Luis Andrés me dice, ¿por qué no hablas? Porque no me dejan, ya sabes, así es el chatquiano. Porque mientras habla, hace laca. Así es, saludamos. Cafetería Carlota Jaramillo también, saludos amigos, feliz año 2018, también tú estás leyendo por si acaso. Sí, también saludamos a Stalin Montenegro que nos está viendo, a Yesenia Liña. Los queridos amigos, a tu negrita Candela, dice. Uy, felicidades amigos. También a Pecas Burton Ortega, éxitos en este nuevo año. Gracias Pecas Burton. Luis Andrés, muy buen inicio de año con su nuevo programa de radio. Felicidades. No tiemble Romerito, dice. Va. No tiemble Romerito. Uy, ya le han conocido. El temblé que le han sabido. A Luis Andrés Laca, dice. Jajaja. Pancho Egas está viéndolo, dice. Invita a esta persona a tu video en directo. Invítele a Pancho Egas, no sea bandido. Retomando la entrevista, ¿hace qué tiempo se forma New Raimi o cómo son sus inicios? ¿Cómo inician agrupándose ustedes? Bueno, como les dije a un inicio, el grupo se empezó en el colegio. Yo soy una de las personas, creo que tengo un poco más de edad en el grupo, tengo 30 años. Acá mis compañeros son un poco menores. Si bien es cierto, ellos empezaron en el colegio. Este grupo que empezó con el nombre de su maquilla y por razones adversas al tiempo que muchos no podíamos tener, había días que nos poníamos de acuerdo, otros días que no hablábamos, ensayábamos, no ensayábamos. Hace 4 años empezó todo esto. Llegó un día en que yo me conocí con Carlos, ¿no? Yo no sabía de la existencia de mi amigo, y acá porque, bueno, aparte de que somos del grupo, es mi primo también, y me conversó, me dijo que tenía su amigo, que en el colegio habían hecho folclore, y me invitó, y hace 4 años empezó esto. No mucho nos cuadraba esta idea del primer nombre con el que nació el grupo, uh-huh. Y más que todo por la idea que teníamos de esta fusión de ritmos, y más que todo nuestro objetivo principal es el rescate de la música, y sobre todo poder llegar a los jóvenes de esta temporada, que muy pocos jóvenes le sienten el valor de ser ecuatoriano, de valorar nuestras raíces. Y tratamos de buscar un nombre que nos identifique más con la gente joven. Y fue ahí que una noche conversando, me acuerdo clarito esa noche, estábamos 4 amigos, el otro amigo ya no está con nosotros, y pensábamos un nombre, daban nombres, y por ahí salió el nombre de New Raimi, y a todos les gustó ese nombre, y hace 4 años vamos con este proyecto que es New Raimi. ¿Cuál fue el primer tema que armaron, que ya lo montaron como grupo? El primer tema que armamos justamente es el tema que en pocos minutos creo que sonará, se llama Churay. Es un tema que fue grabado por el grupo Runas Yacta de Otavalo. Uh-huh. Y fue el primer tema que nosotros lo ensamblamos a nuestro estilo. Qué chévere. Bueno, ¿y cómo ha sido esta trayectoria de ustedes? ¿Cómo lo han vivido en los escenarios? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia durante estos 4 años que están ya como grupo New Raimi? Bueno, la experiencia que tenemos en todos los contratos, en todos los escenarios a los que nos han llamado. Igual damos gracias a las personas que nos están apoyando. Ha sido una experiencia súper, súper buena, ya que como amigos nos vamos conociendo más, vamos interpretando algunos temas que a la gente le gusta, la gente nos apoya con los aplausos, con bailando. O sea, para nosotros es algo que nos llena, ¿no? Ver a la gente feliz haciendo y viendo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y como experiencia crecemos más como músicos y más como personas, porque compartimos con diferentes culturas, con diferentes personas, a las cuales nos dan sus opiniones, que estamos mejorando, que estamos bajando. Para nosotros es algo súper importante eso, y igual tenemos que seguirle dando, gracias a las personas también que nos apoyan, nos dan sus opiniones, consejos. Y con eso avanzamos y las experiencias son súper buenas en los escenarios. Perfecto. Roberto, vamos a ir con este tema que es el Churay. que vos estabas tan desesperado. Yo te digo, chura, ve, ya, chura, no va a entrar este tema, no, ve, es que sí, yo tengo en los otros celulares de mis padres está, yo soy el director, pero no tengo la canción. ¿Qué tal? ¿Qué es la guerra sin pistola? Voy sin pistola, pero voy siempre con la bayoneta. Eso, pues, con la guitarra y el charango. Cuéntanos de qué se trata el churay y que lo vamos a escuchar. Cuéntanos algo y ya vamos a escuchar enseguida. Bueno, como les decía, este es un cover que hicimos del grupo de Runa Yacta, es de Otavalo, es el tema con el que creo yo que más nos identificamos, porque es el tema que cuando nos juntamos fue el primerito que nos salió de idea y dijimos, este nos queda bien y hagámoslo. Churay, si bien es cierto, es un sanjuanito alegre que está grabado a nuestro estilo, al estilo de New Raimi, y nada, esperamos que les guste en la forma que lo hemos interpretado. Bueno, ¿qué les parece entonces si, sin más preámbulos, sin más perder tiempo, pues nos vamos a escuchar Churay con los amigos de New Raimi desde Quiche, Chasqueando número 22? Qué gusto volver nuevamente. Pues, ¿qué les parece ese tema? Súper, súper pegante. Súper para pegarse una bailadita, ¿no? En las fiestas. Y hablando de fiestas, se vienen las fiestas de Pifo. Pronto estaremos hablando ya de eso en este mismo programa Chasqueando número 22. Bueno, mis estimados amigos de Extra Micrófonos, estábamos conversando acerca de sus proyectos, de sus planes a futuro. Cuéntenos, Carlos, ¿qué es lo que tienen programado? Me decían algo en el Colegio Cardenal de la Torre. ¿Cómo va ese asunto? Sí, estamos planeando hacer el lanzamiento de los temas que los están escuchando. Y próximamente estamos conversando con autoridades, con amigos, con grupos musicales que nos puedan ayudar para hacer el lanzamiento de nuestros temas. Y también cordialmente invitados ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Daremos la cobertura de ese evento. Claro, sí. Haile, ¿cuántas presentaciones en 4 años y cuántos grupos han compartido con ustedes y ustedes con ellos? Chetay, si decirle la experiencia de la cuántos hemos... Muchas, muy difícil esa pregunta. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuántos miles de asistentes en todos los conciertos en 4 años? La velocidad de la luna al sol, ya, dele. Haile. ¿Con cuántas bandas? Que las más importantes, las menos, las que tú recuerdas. Aquí casi la mayoría no, en Uraimi sí hemos compartido con algunos grupos así. Personalmente, a veces aquí nuestros compañeros se han topado con bandas duras ya. Y Uraimi, a lo que base también, sí, tuvimos la oportunidad de, cuando se realizó la elección de la reina en el Quinche, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con los cuatro del altiplano. Fue una experiencia súper chévere, que en realidad, o sea, nos gustó, nos motivó a seguir adelante más. Eso es como decir al grupo. Y ahí personalmente sí nos hemos topado con algunas bandas. Qué bueno, qué buena onda que ustedes sigan en esa vena de mezclar lo urbano con la música ancestral. Bueno, ¿qué nos viene? ¿Y cuándo un trabajo en estudio? ¿Cómo va la cuestión de sus temas? No sé si Carlos o Roberto, el trabajo en estudio, ¿cuántos trabajos en estudio demos música inédita en definitiva? Sí, justamente la canción que con la que empezamos el programa, Es Bonita Ñusta, es un tema propio. La letra y música la hice yo. Fue una noche loca. De bohemia. Una noche de copas. Sí. Como la María Conchita. Como María Conchita. Sí. No, les voy a contar la historia de esa canción. Junto con mi compañero Carlos, que estamos más a la cabeza del grupo, empezamos a buscar porque sentíamos la necesidad de tener un trabajo ya propio hecho, y nos contactamos con Edgar Córdoba, es de San Roque, de Otavalo, y nos pusimos de acuerdo para grabar. La idea principal era grabar el tema Churé, pero también sentíamos la necesidad de hacer algo nuestro. Un tema inédito. Sí. Bueno, yo soy profesor de educación física, y justo conversábamos un día y me dice: ¿sabes qué? Necesitamos hacer un tema original. Y se me fueron todas las ideas de dar clases a mis alumnos, y en la cabeza tenía la letra ya de esa canción. Entonces pasé todo el día, escribe, y a los alumnos sinceramente les dejé a un lado, y salió esa canción. A la tarde que llegué a la casa le monté la música, y a la semana siguiente ya estábamos en el estudio de grabación haciendo ese tema original de nosotros. Tenemos otros temas que todavía están procesándose. Hemos hecho estos tres temas para darle a conocer al grupo. Estamos trabajando, estamos promocionando estos temas. Tenemos tres temas: está Churay, está Bonita Ñusta, y hemos hecho un mix de unos sanjuanes que son muy populares en el Ecuador. El uno es Zona Roja y el otro es Espinas, que son unos sanjuanitos muy tradicionales sobre todo aquí en la sierra. Y igual está el mix está hecho un poco más al estilo ya más fuerte de Uraimi. Cuando lo escuchemos van a sentir ustedes el poder de acá, de mi amigo en la guitarra. Y y nada, estamos en ese proceso. Próximamente esperamos ya plasmar los otros temas inéditos para poder compartir con toda la gente. Bueno, y les recordamos a nuestros queridos radioescuchas que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. Por favor, no se vayan a confundir, en las transmisiones en vivo andan dando números comerciales de otras empresas, pero no. Línea caliente, Bayron Romero. 2220-966, por favor. También nos pueden encontrar en las páginas sociales, en Facebook, en Twitter. Comuníquese con nosotros, pues hagan llegar estos saludos a Ñuraimi y al Pasito, ¿no? Pues aprovechamos para dar saludos a José Raúl Cuichangliña, mi querido hermano, un abrazo fuerte para ti. A Jefferson Marcelo también, que nos está viendo. A Francisco Chávez, un abrazo, hermano, fuerza, fortaleza. A Paula Alejandro Quirola y a Maísa G. Sí, María Isabel Galvez, allá en Machala. Maísita, chévere, qué gusto que estés escuchando y viéndoles. Disculparás nomás el bairito, no le quemamos, por eso está así con la línea caliente. Bueno, María Isabel Galvez en Machala. Mis queridos amigos, pues vamos llegando, ¿no?, a la mitad del programa. ¿Qué les parece? Nos vamos a un pequeño corte comercial. Corte comercial y luego ya regresamos. Se viene en vivo New Raimi. Sí, música en vivo en breves momentos. Ya volvemos. Chasqueando 22. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería.

teníamos el tema. A ver, ¡el casorio! A ver si estoy yo con este... No tengo acá retorno. Se le fue la voz. Se le fue. Gracias, Eriquita. No, yo no soy el incumplido, Eriquita. El incumplido es Byron. No, no me cortes. La edad de la lujuria. Los años bueno, no pasan estábamos con el tema, el casorio. En ritmo de San Juanito, a cargo de New Raimi. Qué chévere tema, les gustó. Diga algo, bacano, pues les gustó. Espectacular, el tema. Sí, ¿estás seguro? New Raimi, claro que sí, estamos disfrutando, ya me quería poner a bailar un poquito. Sí. Nomás que estamos aquí manejando este aparato que se llama celular. Ah, ya. Pero espectacular, súper bien, qué buena vibra, qué buena energía para empezar el año con los New Raimi. Y ese bandolín, sí, felicitaciones, chicos, excelente la interpretación. De este tema, pues muy tradicional, nos ha escuchado mucho en las fiestas, en especial en los matrimonios. Antes se llamaba el casorio, por eso le decían que está todo listo para ya la fiesta. Oiga, y hablando del casorio, ¿cuántos son casados, Carlitos, ahí de los New Raimi? Bueno, casados somos tres. Cuatro somos. Nuestro baterista, acá mi amigo Roberto, mi hermano también Fernando Jaramillo y yo. Somos los cuatro. Acercándonos un poquito más al micrófono, no le escucharon, creo que dijeron que usted estaba soltero, cuente, aclare esas dudas, Carlos, por favor. Soy el que más está casado, ¿no? Tengo dos hijos también. Es el de la cáscara gruesa, dice. Sí, es de la cáscara gruesa, el Superman, dice. Así es. Y bueno, como les comentaba, somos cuatro compañeros que somos los responsables del hogar, ¿no? De ahí, ¿cuántos solteros hay? ¿Hay mujeres también en la banda o solo...? No, en total somos machines, siete integrantes. ¿Ya? Hasta la verdad pudimos venir solo con tres. Somos nosotros los que estamos aquí sacando el grupo. Si con tres suenan así, imagínense los siete completos, ¿no? Pues cómo será la calidad interpretativa. Nos falta nuestro violinista, el baterista, nuestro charanguista y el bajista. Qué chévere. Acá tenemos un bajista a propósito, él baja y sube. Baja y sube las cosas. Se baja nomás las cosas. Se baja nomás las cosas. Estamos trabajando durísimo en la casa, subiendo, bajando cositas. Ya está. Buena onda. Bueno, algún temita más que quieran, ahí algo, un San Juanito, otra, un mix, no, alguna cosa. Ya, no sé. Alguna cosa que sea diferente, ¿por qué no? Bien. Porque está súper chévere, nos están diciendo en las redes que otro temita, hacer un mito es ninguno. Dale. Pues con algo para que baile la gente, para que conozca más. ¿Bailará Don Byron? Vamos a bailar. Estamos con New Raimi y continuamos en vivo, New Raimi. ¡Un aplauso, bravo! Solo uno. Thank you. baila de Sinabao, hoy. Somos Calacalí, Quince, Cuervo, Pico, Mayá, Mayor, Tlalocate, Tlalocico, qué buena onda, qué buena música, qué buenos instrumentistas. Gracias por estar acá nuevamente, compañeros de New Raimi. Ha sido un placer. Le tuvieron bailando al año viejo, digo, a Byron Romero, le tuvieron bailando. Año nuevo, hombre nuevo, dicen ya. Ya se acabó ese viejo hombre. Bueno, ¿y qué tenemos para este futuro cercano, por favor? Contratos, números, por favor, números celulares de contrato, sí, y por la favor. Despedida final y los saludos que tengan que dar a todos los fans que de ley están escuchando, el chateando aquí en los 940. Bueno, Carlos, muchas gracias. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Grupo Musical New Raimi. Estamos en YouTube también como New Raimi. Los contactos al 099-3030-616 a nombre de Roberto Terán. Y a mi nombre al 099-8273-319. Y gracias otra vez por el espacio. Repitan el número, por favor. Por favor. Al 099-3030-616 a nombre de Roberto Terán. Y a nombre de Carlos Jaramillo al 099-8273-319. Chévere, para contactos, conciertos, tocadas y amenizamos también. Claro, y bautizos de los guavos también y confirmación. Hailey, despídase del programa, mande los saludos a todos sus fans, usted que es solterito todavía sí tiene chance. A las fans. Ya le vio con cara de soltero. No, pero está casado, no le ve las caras de sufrimiento. El otro está feliz. No le ve todito, es el único feliz aquí en Cali. Hay que ser feliz. Acérquese al micrófono, despídase en la despedida final, mi querido Hailey. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por brindarnos este espacio para que la que ya nos vayan conociendo este grupo, que en realidad es, aparte de amigos, somos una familia. Dándoles gracias a ustedes y principalmente mandando saludos a nuestra familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a toda mi familia, a nuestras fans que también nos están escuchando. Por acá están las fans. Acá está, levanta la mano. Mi fan de pelo largo en el inicio. Y bueno, también un saludo para una personita muy especial. Pero Byron Romero. No. A ver, cuente. ¿Cuál es la persona especial? Diga. Una amiga podría ser yo. Saludos para una que es muy especial. Sí, diga nomás el nombre, diga el nombre. Bueno, un saludo especial para Nayeli, que está aquí, estoy a... Más lo que le pegan para que no me Se puede decir un saludo muy especial para Nayeli, que le quiero mucho. Esa, bien, vamos. No, todavía está. No quiero estar como ustedes. No quiero quedar como ustedes. Las palabras finales del director, de Roberto también. Gracias por haber estado aquí, mi querido Roberto. No, ante todo agradecerles a ustedes, al espacio que tienen aquí en la radio. Enviar un saludo inmenso a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda la familia, a los amigos que de alguna u otra forma nos están apoyando en esto de la música, que como les dije al inicio es un camino duro que hay que lucharle, hay que darle con todo, porque si no se hace así no avanzamos en nada. También agradecerle a mi esposa que está aquí con nosotros, que desde que empezó el grupo... ¡Bravo! Desde que empezó el grupo... La que ha soportado todas las malas noches, las noches de bohemia de Roberto. Un saludito también, pues no sé, no, yo creo que... No, desarme, vea, no dañe. Buenas tardes a todos. Ahí nomás. Bueno, como les decía, desde que empezó el grupo, yo le bauticé como la presidenta del club de fans. Nos ayuda bastante en lo que es las redes sociales, nos ayuda en las propagandas, en todo lo que tenemos que hacer. Y nada, agradecerle porque, como ustedes saben, esto de la música es dura. A veces tenemos que pasar malas noches, malos ratos. Les comento así como anécdota, nomás rapidito. Una vez tuvimos un contrato en la parroquia de Pataquí, es una parroquia que es en la provincia de Imbabura. Y la verdad, muchos de nosotros, o algunos de mis compañeros, no conocían el lugar. Yo conozco esa tierra porque, bueno, mi papá viene de allá. Pero los caminos son secundarios y el día que fuimos al contrato, los automóviles nuestros eran 4x4, porque teníamos que ir de un lado para el otro, la carretera estaba llena de lodo, y fue una experiencia bien chévere, porque todo el mundo era asustado, ve ahora a dónde nos vamos, los carros llenos de lodo y las carreteras feísimas y se movían feo. Yo les decía, tranquilos, no pasa nada, pero los carros eran como estar con jabón. Esa es una experiencia grande. Y nada, agradecerles a todos y esperar prontas noticias en las redes sociales de New Raimi. Muy amable, Roberto, gracias, Carlos, gracias, Hailey, y gracias a la esposa de Roberto, que no nos dijo su nombre, Sol. Pero bueno, Sol, que es la presidenta del club de fans de New Raimi. Esto ha sido New Raimi, y estamos comprometidos con ustedes. El día que tengan la tocada, por favor, permítannos hacerles la cobertura para, después del evento, nosotros soltar esta cobertura acá en Chasqueando. Gracias. Muchísimas gracias. Listo, fueron. Muchas gracias a ustedes, los amigos de New Raimi. New Raimi desde la parroquia de El Quinche. Bravo, gracias. Check it out. El Quinche está muy cerquita de la parroquia de Pifo, que en este mes de enero comienza a festejar sus fiestas patronales, y es por eso que hemos traído la invitación, ¿no?, de parte del... Vamos con el soltamiento rapidito desde el Chaquiñán, ¿qué te parece? A ver, escuchemos. Y empezamos con el desarrollo, Guillo. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñán. Como les decíamos, pues, San Sebastián de Pifo, pues, está ubicado al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito, en la parte de la frontera con lo que es ya el oriente ecuatoriano, y en este 20 de enero prácticamente está festejando 400 años de existencia eclesiástica. Así es que... nos han enviado desde parte del gobierno parroquial de Pifo la invitación y el programa de fiestas que lo están difundiendo para que ustedes se puedan asistir, puedan visitar la parroquia de Pifo para estos diferentes actos que tenemos. Pues queremos comentarles que el viernes 12 de enero, a partir de las 18 horas, estará realizando la serenata. A ver, no, dice a las 5:30 de la mañana, vea, madrugadito. Van a estar con la serenata pifeña por las principales. Antes de dejarle, ¿no?, la guagua, Guillo, irá a la serenata. Ya toca. Tocará antes de ir a cantar un poquito para allá, cantarle a Pifo. A las 9 de la mañana tendremos la minga de la pifeñidad y a las 18 horas el plato fuerte, la elección y coronación de la reina de Pifo 2018. El programa Chasqueando estará ahí presente, ¿verdad, muchachos? Vamos a estar. Sí. Hagamos de recibir la invitación del presidente de la junta y lo agradecí. Qué chévere. Hagamos de enero, dice acá, una gran minga solidaria donde podamos relucir la imagen de San Sebastián de Pifo y su existencia eclesiástica de 480 años. Poblada de gente afable, trabajadora y orgullosa de sus raíces. Dejemos que nuestra cultura fluya natural y sea el magnetismo de cuantos nos visitan. Posibilitemos celosamente exhibir la belleza espiritual y física de nuestras encantadoras mujeres, que han cautivado consecutivamente escenarios propios y lejanos, robando innumerables suspiros con su gracia y donaire, ubicándolas en sitiales preponderantes entre las damas de las 33 parroquias rurales de este distrito. ¡Viva Pifo! El gobierno autónomo descentralizado... ¡Viva Pifo! ¿Qué pasó? ¡Que viva Pifo! El gobierno autónomo descentralizado de Pifo celebra los 480 años de parroquialización eclesiástica, ¿no? El cronograma 2018 de San Sebastián de Pifo del 12 al 28 de enero. Mi estimado Guido, recuerden que el sábado 13 de enero tenemos las actividades religiosas, culturales y deportivas. Ya. A las 9 va a empezar la feria integral, ¿no? Con carpas artesanales. Pero se olvidó de algo. presentación de canes amaestrados, grupos motorizados de la Policía Nacional, concurso de dibujo en el Parque Central. Perfecto. Mi querido, el viernes 12 en la elección van a estar la orquesta Los Titos. Ah, sí, sí, sí, y sí, también Jinsop, Yo Me Llamo, ¿no? De este programa Yo Me Llamo Jinsop. Yo Me Llamo Milenario. Yo Me Llamo Milenario. Vea, va a haber la procesión de santos para que vaya el Vinicio de 1 a 3 de la tarde en el Coliseo de Pifo el sábado, ¿no? Sí, estamos. Y tenemos 4x4 también el día sábado, Guillermo. Sí, el día sábado estaremos con el 4x4 y luego tendrán también a partir de las 16 horas hasta la 1:30 de la mañana la Expo Tuning en el Complejo Jaime del Castillo. El jueves 18 de enero estarán con la novena de San Sebastián de Pifo en la Casa Social y el viernes 19 desfile cívico por las principales calles de la parroquia. Invitados especiales del Colegio Nacional, el Patrón Mejía va a estar ahí presente. La banda de paz, ¿no? Con la banda de paz y la banda de la Policía Nacional. Concurso de 40 de 7 a 2 de la mañana. Media indirecta esa, vean, les traen a los de Mejía y a los de la policía. Sí, también, ha de venir el domingo, no, usted no. Le veo domingo, muy fiestero va a estar, ¿eh? Bueno, tiene que venir, vean. No tenemos que venir cargando el... La información. El arpa, aunque sea. No, toda la información. Vamos a ¿no? venir cargando el arpa. El trofeo del concurso del 40, ya tenemos el hecha. Trofeo, el hecha lindo, la estrategia. Con el Jorge Pavón has de estar, me imagino, de pareja. Como Batman y Robin. Como Batman y Drogin, dice. Sábado 20 de enero, no nos olvidemos, a las 9 el desfile del Chagre en las principales calles de la parroquia, a las 11 el concurso de lazo. ¿Qué es el concurso de lazo? El concurso de lazo pues es un momento donde los chagras, en este caso los que están a caballo, pues concursan enlazándole al torete, ¿no? Lo enlazan y el que haga menor tiempo en enlazarlo, amarrarlo, pues ese es el ganador. Entonces, invitados, ¿no? Es interesante. Le aporto un poco, usted como chagra va en su caballo, le sale el torete, usted le enlaza del cuello, le bota al suelo, usted se bota encima y le coge las cuatro patas, le amarra y eso, en el menor tiempo y usted gana. Facilita. Sí, eso es comando. Como un Power Ranger. Power Ranger, ya. Macho alfa, lo plateado. Vea, lo que más nos gusta el milenario a mí, domingo 21 de enero, la competencia atlética por las principales calles de la parroquia. Sobre todo el nigeriano. Ahí hemos de ganar, ya. Hemos de ganar también. El Guillermo ha de venir con el premio del 40, yo vengo con el de la carrera. Con Jorge Pavón va a venir. Exhibición de autos clásicos, haya de ganar el milenario, porque es clásico. No, más clásico que el milenario. El milenario no hay. Me llevo ese premio yo. Bueno, nos vamos a Pifo, señores. Venga, espere, falta el sábado. Es todo el mes, espere, falta. Y la próxima semana, Guillermo, vamos a tener una nota, ¿no? Exactamente. Que ya nos salió por el tiempo y vamos a desarrollar más de las fiestas. Sí, se ha preparado pues un audio informativo e invitativo a la parroquia de Pifo, donde ustedes, bueno, van a escuchar muchas cosas, muchos ambientes que tiene la parroquia, ambientes turísticos, gastronómicos, y todo lo que le interesa a la parroquia de Pifo que conozcan ustedes. Así ya, que, continuando con el domingo 21 de enero a las 12 horas, carrera de coches desde la vía Papayacta. Eso sí es adrenalina pura, imagínense. Estamos hablando de Parque Central. Un desnivel aproximadamente de 1.500 metros de altura. Bajamos. Le podemos llevar a Stewart. Y sin nieva, igual hay escalera de trineo. Ya no hay coches de madera. Ahí van con su gorrita nomás, ahí van. Todavía, papá, ya que están nevando, les llevamos a Stewart. Claro, verá que están nevando, verá. Pero estaba bonito. Irá reforzado, verá, Guillermo. Estaba bonito. Entonces, estado espectacular, ¿no? Sí. Bueno, vamos el sábado 27 de enero de 13 a 18 horas, primera corrida de toros. Lugar Complejo Deportivo Jaime del Castillo. Hay que aclarar, ¿no? Que son toros populares. O sea, no es. No tenemos nada que ver con el ambiente taurino, ni que hagan matar al toro. O sea, que se dejen revolcar los... Que le revuelquen a Guillo. Que le revuelquen a Guillo. Que le revuelquen a Guillo. No han de avanzar. Bueno, de 19 a 2 de la mañana, Festival Artístico y de Luces, Lugar Complejo Deportivo Jaime del Castillo. Dentro de los artistas invitados estará Widdinson, Gerardo Morán, Yo Me Llamo Gerardo Morán y el trío Pichincha. Ese Yo Me Llamo canta hasta mejor que el Gerardo Morán. ¿En serio? Sí, por si acaso. No, pero ya, yo creo que algún ratito ya... Otro tipo de bandas ya tienen que estar invitadas. Yo me llamo... Sí, ya, los Borja. Yo me llamo... New Rhyme, ¿Quién mató a Rosero? Nueva Semilla. Nueva Semilla. Tipo de bandas buenas. Nueva Semilla. Nuevo Guido. Ahí. Claro. Ya. Los New Rhyme. Y el domingo 28 de enero a las 9 horas, el desfile de la confraternidad. Confraternidad, principales calles de la parroquia. De 14 a 18 horas, segunda corrida de toros de pueblo. Esto es... Las fiestas de Pifo de San Sebastián. De San Pifo 2018, no se duerma. Cobertura especial de Chasqueando. Bueno, hemos disfrutado esta tarde. Gracias, Domingo Raimi. Gracias, un aplauso nuevamente a Domingo Raimi. Bravo, excelente. Bravo, excelente, súper chévere. Y todos invitados al... A la fiesta de San Sebastián de Pifo, primer programa del año, Chasqueando, a través de la primera radio cultural, pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido un placer. 2220-966, ya no nos llaman, pues ya para qué voy a promocionar. ¿Para qué? Ha sido un placer, Byron Romero les saluda y les mando que tengan una excelente semana. Guillermo, la despedida final. Nos despedimos, muchísimas gracias, mis queridos amigos. El próximo domingo estaremos aquí en Chasqueando, número 23, les esperamos. Este fue su Chasqui Milenario en Chasqueando, gracias a ustedes y Pris, te amo, adoro y... Gracias a ustedes, gracias. Mandarina de cáscara gruesa. Yo sí, de cáscara gruesa. Esto fue Chasqueando.